clamo. Libertà, libertà, libertà. Oí del ruido de rotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. Otro día, otra noche que termina. Volvió la hora de calor y yo no puedo más. La pasé muy mal. ¿Vos fuiste feliz, Manuela Saiz? Sí, yo fui feliz porque estuve en la oficina con el aire que me mató. ¡Ay, qué envidia eso, sana! Esa que es te mi tengo. Felicidad. ¡Qué envidia sana que te tengo! Yo. Ahí está. ¿Cómo estás? Ahí está. ¿Todo bien? ¿Hablaban de mí? Hablábamos de vos siempre. Y de la calore. Yo te tengo presente precisamente porque. Esta cuestión de que salís y decís que yo digo, entonces. Yo nunca dije eso. Nunca dije eso. ¿Abriste diciendo entonces? No, por supuesto. Dijo que volvió no. la ola de calor. Ah, mira. Fue un poco a propósito. Entonces. Bueno, a mí me gusta él entonces. Yo no pensé que te había ofendido de esa forma, pero si te ofendí. No, me ofenden otras cosas. Te pido mil disculpas. Me ofende. Te pido mil dis. Me ofende la injusticia, me ofende. El hambre. Me ofende el todo calor, esto. Sí, todo lo que. Los malos comediantes. Romera no tiene nombre real. No. Ok, listo. Quería que el público supiese eso. Gracias. ¿Cómo te fue? ¿Viniste a actuar? Bien, muy bien. Estuvo lindo. Una. hice función de Euforia en Bernal. Uh-huh. Y bien, bien, creo que me tengo que acostumbrar a que es un show de intensidad no alta, o sea, no público ajá, explotando y aplaudiendo ni nada, sino es otra cosa. No, está perfecto. Y nada, está bueno, y estoy en eso. Y en algún momento más. No, no, tampoco Brillito, o sea, no te hace canchero, Fabio Yuri, que tampoco. No, pero está bueno te también. Queremos ver a vos, Fabio Yuri, delante de gente que, sí, que para que te den el amor que no te dieron tus padres, ¿eh? ¿Eh? Te queremos. Estamos ver. Todos en búsqueda del amor de nuestros papás. Exactamente. Así. Se le podemos pedir derecho, pero ya no. Sí, yo. En el día. Estuve viendo la peli esta, me acuerdo de vos, estaba viendo la película del. De Don John se llama, no sé si la vieron. ¿Don John? ¿La ubican? No. Es con Joseph Gordon-Levitt, que el pibe es como un pibe que no puede parar de darle al porno. Mira. Y le da, y como que tiene todo un, escrita y dirigida por él, ¿eh? Y la verdad que me gustó. La estaba pasando bien con Scarlett Johansson y son como dos personas super vulgares. Pero está muy bien. Muy lindo. Y darle al porno con Scarlett Johansson es siempre mucho mejor que darle al porno con Lita de Lázari, ¿no? Claro, no. Pero Scarlett Johansson era la novia y él era un pibe que... No. No, qué pelotudo. Sos el novio de Scarlett Johansson y encima le... Sos un pelotudo. Sí, le das novio. Sí, no, pero no tiene nada que ver. Claro que no tiene nada que ver, pero ese comentario obvio de... Ah, de varón. Sí. También. A veces sí, lo tengo que decir, sí. Perdón. Sí, pero no, lo que me llamaba la atención era... Era eso, como estaba incluso justificada la visión de la fantasía del porno por encima de la realidad, que es mucho más, mucho menos virtual, pero mucho más, tiene otros colores, ¿no? Uh-huh. Más reales, no hay nada photoshopeado en ese aspecto. Bien ahí, claro. Sí. Ese es el tema ahí con... No sé si vieron, había salido en un momento como un posteo de actrices porno que estaban en una foto sin maquillaje y en otra con maquillaje. Bueno, claro, sí, se hizo mucho. Y era... pero Y las tapas de gente, ¿viste alguna vez una tapa de gente? Esas de Araceli González o cualquiera, o sea, con maquillaje y sin maquillaje, son... Internet está lleno de esas cosas. Sí, a mí me dijeron que por contrato Natalia Oreiro no puede, o sea, no puede salir ninguna foto que ella no apruebe. Si no autoriza, sí, es así. Sí. Y pero claro, yo vi una de Manuel Ortega una vez que tenía toda la adolescencia encima y fue... Y pero lo que pasa es que ahí también hay que hablar del que ya los medios en ese sentido te venden ya mujeres y hombres mágicos directamente, o sea, súper perfectos ya, que son... Niveles absurdos, gente que no transpira, ni se tira pedos, ni caga, ni nada por el estilo, y que... Tienen un poro dilatado. Y bueno, y creo que Ricardo Ford quiso convertirse en uno de esos en vida, y gran parte de la enfermedad de Ricardo Ford consistió en eso, ¿viste? En tratar de convertirse en un... En algo inexistente. O en algo en vida de algo que no existe, o sea, si uno aspira a hacer algo que no existe, y es difícil. Sí, estoy de acuerdo con eso. Me pasó con... la idea de la fantasía en general es... Es muy curioso como dónde, bueno, terminó pobre con Ricardo Ford ahí, pero como que está en todos los aspectos. No sé si vieron Alta Fidelidad. Sí. Bueno, hay un momento en el que es el momento en el que el personaje tiene el cambio, que es cuando va la mujer y le dice, mira, hay un montón de mujeres que me están como buscando, qué sé yo, y o que me llaman la atención, pero no tienen las bombachas colgando como vos. Y era como que el momento en el que él se hace cargo de decir, o sea, son todas fantasías, no hay nada real ahí. Yo voy a decir algo que el otro día, mira, en la misma línea, ¿eh? El otro día me gastaron durante por lo menos 20, 25 minutos respecto a eso. Qué feo. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama esta rubia que no me sale el nombre? La que está en Bendita TV, la que es provinciana, que habla con acento del interior, y es como abogada, con una modelo abogada que está ahí en... ¿Cómo ay, es? Sí, la de los Doritos. No, ¿eh? ¿Tienen carpa? Sí, ¿cómo se llama? ¿No te acordás, Fabio? Esa, la rubia, esa que está... La rubia que está en Bendita. No ¿cómo se llama? Toñetti me sale. No me acuerdo, si es, voy a pensar. Sí, poner rubia Bendita, a ver si te sale. A ver. Marchetti, Toñetti. Marchetti, sí, algo así. Michetti, Michotto, ¿no? La... Me cago en la puta. Maglietti. Maglietti, Alejandra Maglietti. Sí. ¿Saben qué? Yo la vi la 3 o 4 veces sí. ahí. No le doy. Yo la vi una vez también en un restaurante. Es una mujer, es como un muñeco, es como la, es como acercarte a un ideal absoluto, así una mina que ya te da no sé qué tocarla, ¿viste? No, es... Como la además, de la... Y eso se le suma que tiene menos onda que la mierda, ¿eh? Sí, no tiene cero onda, es una mina que yo me puedo llegar a agarrar los mayores aburrimientos del mundo. La mina que te dice, ay, llévame a Inc. esta noche y tenés que estar ahí en el VIP de Inc. vos gastando una fortuna y la boluda haciendo chiste, no, insoportable. ¿No estarás diciendo esto para... volver a Bendita y bajarle la caña? No, para nada, no creo que me sume puntos para volver ni para... adhiero con él, no sé. Pero a nivel fotográfico es impecable la mina. Sí, la acabo de ver, es una locura. Pero en persona es exactamente igual y entonces en algún punto te genera cierto rechazo, no sé, a mí me gusta ya las minas con defecto, pero por ahí es una cuestión de la edad, pero... ya, no. Está, yo ya apunto a gente más inteligente, que tenga más onda y... y nada, viste, qué sé yo, no tanto esa... me cago de embole con esas minas, me cago de embole. Es linda, pero... tanto embole que te deserotiza. Pasa eso, ¿eh? Es muy raro, pero... no, sí, obviamente, o sea, el cerebro es el sí. órgano sexual. Lo que no quiere decir... también no es el estereotipo de la tarada, ¿no? ¿Eh? No sé si es el estereotipo de la tarada. Y... o por lo menos no hace sé. Un esfuerzo por demostrar que... no, anda por ahí. No sé, los que la quieren defender siempre dicen, pero es abogada y estudió periodismo. Cualquiera es abogada. Yo me recibí de periodista en TEA. En TEA pones un ladrillo y 3 años después buscá lo que ya tiene el título. Así directo, es una... qué lindo. Cambiemos de tema. Vi una serie muy, muy buena. Vi 2 capítulos muy, muy buenos. Sobre bueno. todo para aquellos que les gusta Walking Dead. Les Revenants se llama. Les Revenants en inglés. En francés. Es ¿qué quiere decir? Los resucitados, los reaparecidos. Uh-huh. Hermosa serie, gran serie. Para que no la vio, véala. Por lo menos de estos 2 capítulos. Es como Walking Dead sutil. Y ahí llegué a la conclusión de que había dos tipos de series, las obvias y las sutiles. Hay buenas de los dos bandos, ¿eh? Walking Dead forma parte de las obvias. Todo lo te lo muestran, te muestran el zombie, te muestran la sangre, y esto es pura sutileza. Tampoco, me gusta la sutileza. Tampoco son zombies, es el argumento de la trama es genial, es un bondi escolar entre otros, ¿no? Pero un bondi escolar que va, hay un pueblito muy muy de camp, muy de montaña en Francia, ponerle con un lago ahí chiquitito el pueblo. Uh-huh. Y un bondi escolar con los niños del pueblo, qué sé yo, se cae por un barranco, uh-huh. se cae por un barranco y choca, y 10 años después se paran todos los pibes, salen del lago y entran a caminar, entran a llegar al pueblo y llegan a su casa como si nunca hubiera pasado nada. Uy, me muero. Muy buen disparador, ¿eh? Me gusta. Muy bien, como, hola, ¿qué tal? Llega la piba a la casa, ¿viste? Y están los padres que, ¿viste? Muestran además un poco el intermedio, ¿viste? Que iban a grupos para tratar el tema de la tragedia, qué sé yo. Sí. Un día entran, ¿qué pasa? No sé mucho más. ¿Y porque... cómo están el estado físico? Físico normal, están como normales. Siempre. Como normales. 4.400. Claro, y hay un caso muy lindo de una piba que es gemela, que la gemela, que se sentía mal ese día y no fue a la excursión, vivió y ella no, y entonces llega la gemela y la otra tiene, es la misma pero como 10 años más grande. Uy, qué flash. Es muy buena serie, muy buena serie. En francés se escribe Les Revenants, se escribiría. O sea, Les Revenants. Pero ¿es nueva? Es del año de 2012. Ay, capaz que la tengo en Netflix. 2012. Chicos, me hice cuenta. No está en Netflix. No, yo lo que recomiendo, porque yo traté de verla también online y era mucho quilombo, esas páginas que te ponen así, pon el teléfono y qué sé yo, así que me cansé y me bajé. Me bajo los capítulos en Torrent, bajen en un pedo. Torrent. Pongan sí. Kikas Torrent, así que está bueno y después, viste, con se bajan un programa para bajarlo, qué sé yo. Tengo uno que se llama Transmission y no sé qué. Hablando un poquito de todo lo que es la política de los torrents, hay algo que no sabía, que me enteré anteayer hablando con un amigo inglés que me dijo que en Inglaterra los torrents están prohibidos, no puedes usar el sistema de torrent. Obviamente hay una manera de resolver todo ese tipo de problemas, pero fue como que decir, qué hincha huevos tener que saber de cómo se administra el sistema de proveedores de internet virtuales. O sea, realmente es una patada en los huevos tener que meterte en ese mundo, además de que la mayoría son privados y qué sé yo. Pero me contaron justo hablando con un amigo guionista ayer, me comentó del el famoso site Pirate Bay, que funciona en Suecia, quien recibió una carta de DreamWorks diciendo que por favor quiten Shrek y todo el contenido de DreamWorks porque iban a empezar acciones legales, ¿no? Porque estaban rompiendo la ley de Estado. Y la gente de Pirate Bay colgó ese email y respondió abajo: queríamos avisarles que Suecia no está bajo las leyes de Estados Unidos, entonces hacemos lo que se nos antoje, váyanse a la puta que nos parió, qué bueno. Y vamos a publicar. Exactamente. Esto. Hermoso, sí, hermoso. Muy bien, bueno, damos apertura entonces al programa. Perfecto, por favor, apertura intro. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, son orgullosos una vez más en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, estudio mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Y hoy tenemos a Manuela Sáiz, que nos va a hablar de sexo, en este caso de tríos. Yeah. ¡Viva! ¡Hola! Vamos hasta las 2 de la mañana en este programa llamado La Hora Doble, que se emite de lunes a jueves de 0 a 2, o de martes a viernes de 0 a 2, como les guste, por Radio Splendid, amplitud modulada 990. Modulada. Sufre Quiroga, no pudo imprimir el dilema y sufre Quiroga. 23 minutos de programa y Quiroga no pudo, pero Félix lo tiene en un correo, así que no hay problema. Más allá del dilema, vamos a hablar de Nakam Pop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, como siempre nos regala 3 vouchers para los primeros 3 que pasen a buscarlo por Freire 932, que es la dirección de la radio Freire, entre Palpa y Céspedes. Son vouchers de 50 pesos, pueden llevarse cualquier cosa para comer y cualquier cosa para ver del menú de Nakam Pop, por ejemplo, los menús que tienen huevo, que están a 10 pesos, se pueden llevar 5 menús con huevo con ese voucher. Están a 10 pesos desde marzo de 2013, hicieron una promesa y todavía la siguen cumpliendo, excediendo el tiempo de la promesa que termina en 2013. Así que bueno, hay que poner un poco más de huevo. Sí, perdón, Jorge, el taxista que me trajo, que me dijo que le mande saludos, ¿puede pasar, por ejemplo, a retirar Jorge, el voucher? ¿Qué estás esperando, Jorge? Freire 932, decís, hola, ¿qué tal? Mira, venía a buscarme el voucher, le decís al de seguridad, los primeros 3 se llevan el voucher de Nakam Pop. Vamos, les tiré lo suficiente a Quiroga, que los pasó a texto, pobrecito. Quiero informarte que en este edificio los baños están clausurados, el aire acondicionado no funciona, la impresora tampoco funciona e internet a veces. Bueno, no sufra, Quiroga. Yo me estoy bajando hermanos Karamazov. Acá está re lindo el aire. El aire está re lindo, tenemos agua. ¿Querés ganarte un helado de Cadore, que es Avenida Corrientes 1695? Helado valuado en más de 100 y pico de mangos. Uno de los mejores helados de la Argentina. Muy sino específico. Tendrías que ir a una subasta. 110. De la manzana. Más de 100. 100 y pico. 115, 120. Qué lindo verte en una subasta, ¿Quién da más? 100 y pico. ¿Puedes ser más específico? ¡No! Sí, 100 y bastante. 100 y más. 100 y un poco más. 100 y fa. ¿Podés ser más específico? Un poco más nomás. 100 y una fracción en centavos. Bien. No voy a especificar. Todo lo que quieran llevarse un kilo de helado de Cadore, opinen algo sobre el siguiente dilema. ¿Cuál? Y después lo sorteamos a fin del programa. El dilema es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Redoble, ¿qué preferís? ¿Que te sean infiel con tu mejor amigo? Opción A. O que te tengan que trasplantar un pulmón y el único donante sea Jorge Lanata. ¿Qué preferís? Opción A, que te sean infiel con tu mejor amigo. U opción B, que te trasplanten un pulmón y el único donante sea Jorge Lanata. ¿Qué preferís? Fuerte el dilema, pero para mí de fácil resolución. Para mí también. No sé, para vos también. Sí, para vos también. Chicos, por favor. Tenemos, infidelidad, por un lado, y por el otro lado, pulmonete. A ver. Pulmonet. ¿Usted por dónde va? Yo voy por infidelidad. Por toda infidelidad, la vida, claramente. No, un carajo. Claramente. No quiero nada de la nata en mi cuerpo, nada. Bueno, pero no porque fuera de la nata, pero... No, si, bueno, que te trasplanten no sé. Un pulmón al lado de la infidelidad es... Es nada, sí, es verdad. Claro, ¿viste? La infidelidad tarde o temprano pasa. Perdés el amigo, no, perdés sí, la... No, pasa siempre. La cosa es con el amigo, qué sé yo. Ah, ya está. Perdés el amigo, sí, perdés la novia. Sí, lo superás, lo superás. Yo soy del pensamiento, yo soy de la filosofía de lo que cree que no te convenía. Si te son infieles con tu mejor amigo y todo eso, no te convenía ni tu amigo ni tu novia. Linda forma de... Y sí, pero sí, es que totalmente. Es así, es que es real. No, no, no. No, pero sí, me estás haciendo un favor, ¿sabes? No, un favor no, pero es real. No, es real, sí. Si vos tenés un mejor amigo que no tiene ni el decoro, o ponele que se enamoró, por ahí la quería más que vos. Como Francella en la película nueva de Burman. Uh-huh. Ah, no. A mí me pasó. A mí ya me pasó, chicos, ya está. ¿Ya te pasó? Sí. Ah, pasó. Sí, no, es que vos vas y hay un flyer, no, un póster, y el póster dice... ¿Te podrías enamorar de la mujer de tu mejor amigo? O sea, esa es el gancho para que vayas a ver la peli, que curiosamente no tiene en ningún momento el temita. ¿Qué temita? El temita de Burman. Ah, el judía, temita judaísmo. De las películas, de todas las películas de Burman. Siempre manda judaísmo. Siempre, ¿no? Te los mete ahí, no lo tiene. Pero que, y yo tengo miedo ya de ir... Y que de golpe pase todo en una sinagoga y decís, no. Pero, che, Burman, no, afloja un poquito. Hay escritores muy buenos que también les pasa lo mismo. Isaac Bashevis Singer, por ejemplo, fue premio Nobel de Literatura. Uh-huh. Polaco de 1940 también, todas las novelas, todo sobre... por lo general los artistas judíos muchas veces tienen como una referencia muy directa. Woody Allen bastante. Bueno, sí. Comediantes judíos. Woody Allen bastante. Uh-huh. Sí, totalmente. No, es una persona que admiro. Se armó mucho el lío con... No, ojalá. Pero se armó mucho el lío con... últimamente con todo lo de Woody Allen. Pues salió una foto de él con Sun Ji. En tanga, ¿viste? Están todos en tango. No. Una foto de él con Sun Ji, pero es que es un poco fuerte la foto. Porque se lo ve claramente... Esperá que la voy a buscar. Que se lo ve claramente siendo... como una figura paterna. Ah, acá está. Y es controversial. Y bueno, y ahora ha empezado a hablar una hija, una, porque claro, Mia Farrow en esa época adoptó como 8 pibes, no sé, una barbaridad tenía. El que tiene plata hace lo que quiere. Y adoptó como 8 pibes y parece que hay una denuncia sexual de abuso sexual de otra de las hijas, o sea que ahora flor de quilombo. Ahí para está Woody Allen. La Fotardi, sí. Ahí está la Fotardi, qué sé yo. No, en esa foto nada, lo ves. Pero Sun Ji, ¿cuántos años tiene? Y ahí no sé. Es vieja esa foto. Claro, obviamente. Ahora ya, digamos, pero era. O sea, él estaba siendo el padrastro en esa época. Y de golpe le pegó el ñaca. Ahí. Mira, si no es delito. Casi todas las normas amorales e inmorales están seriamente regidas por delito. Si no hay delito... Sí, pero bueno, no sé, sí. Pero es raro porque lo ves ahí siendo padre y después lo ves... Sí, es una foto, andás a ver siendo padre. Por ahí de golpe, mira, yo le hago así a Manuela y ella, ay, qué paternal que está con Manuela. Pero después... con todas las demás les escribió, o sea, hay algo curioso con no esto. No se ve, de la cintura para abajo no se ve en la foto que está pasando. Claro, pero no, pero... Pero vos querés condenarlo, es así, es no, así. No, es interesante la nota, ¿eh? ¿Sí? Sí, dice, no da igual, y habla un poco de eso y de cómo, qué sé yo, la hija en realidad que lo está en teoría denunciando de por abuso sexual, no recibía correo de él, entonces él en el año, último año de la universidad le escribió con una carta falsa diciendo soy tu padre y te sigo amando, qué sé yo, y toda una cosa súper rara. En una cuestión ética. Y por otro lado, Mia Farrow también salió con los ¿cómo se llama? Tacones de punta. Ahí está. Tacones de punta. Siempre lo digo mal porque tapones, es una referencia tapones. Al fútbol. Bueno, en este caso es tapones, yo dije talones cualquiera. Tapones. ¿Cómo es? Se le había hecho mierda. Tapones en punta. Dije, sí, nunca. Después de que dije, sí, talones. Después de que miré claro, para otro lado, dije. La punta de los talones, sí. Y dije, no me parece. Qué feo lastimar a alguien. Mira. No, a menos que venga pateando para atrás, viste. Te doy un talonazo, viste. Así, das vueltas sobre ti vos mismo. Y bueno, mismo, cualquiera. Está muy bien todo lo que está haciendo. Sí, una transmisión ejemplar. De TEA, ¿no? Sí. Bárbaro. Del ladrillo, producir el ladrillo. Sí, entonces la cuestión es que Mia Farrow también saltó a decirle: che, bueno, igual el único hijo que vos pensás que tenés, Woody, me parece que me lo hizo Frank Sinatra. Y fue como decir, sos una mala leche. Vos la también, gente así muy famosa no está bien del bocho, en general. Yo tengo esa teoría y cada vez... Ahí está. Una conclusión muy correcta, ¿viste? Estamos teniendo una conversación de peluquería, salgamos rápidamente de esto. Vos elegís entonces el... infidelidad. La infidelidad. Yo ya voté. Infidelidad. Félix elige infidelidad, ¿no? Uh-huh. Sí, yo elijo... todo ese... en todo ese en esa dicotomía, el chiste fácil y ya que es un cliché es: ¿qué problema tengo en que esté con mi mejor amigo si después lo saco a pasear yo y le levanto el pis y la caca? Porque el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Estás seguro que es un cliché eso? Ah, por tu mejor amigo, por el perro. Por el perro, claro. Lo contaste con tan poca onda, sí, tan pocas ganas que ni es chiste. Es que lo escuché muchas veces. Yo no lo escuché nunca, me hubiera encantado oírlo, pero ahora que está, sí. Así. Bueno, señor Fabio Yuri, ¿trasplante o la A? Sin duda, claro, vamos a elegir toda la A. El señor La Nata, ¿elige Quiroga? ¿Pulmón de La Nata? No, infidelidad. No, perfecto. Me encantaría que alguien argumente por la B, ¿no? A ver, ¿dónde están los valientes? No sé. O los defensores de La Nata. Este es el clásico dilema que terminamos desarmando. No. Yo quiero creer que alguien puede pensar un argumento que sea digno de ganar un kilo de helado de Cadore. Un segundo, A favor del pulmón podrido. Pero vos decís que... Pero no sé si lo, es difícil después hacer muchas cosas sin pulmón. ¿Cómo argumentás tener un pulmón? ¿Eh? Que está así. Que está así. No, ¿y qué? Ah, porque vos decís que el pulmón de La Nata está muy deteriorado. Sí, claro. Lo único que ves hacer ese hombre es fumar. Sí. Claro, es verdad. Hablar mal de Cristina. Pobre Cristina, le debe doler la oreja. Sí, le debe arder. Qué ardor. Ese es el problema con ser presidente. Muy agradable lo que nos pone Fabio Yuri. Bueno, plantea el dilema: ¿qué preferís entonces? ¿Que te sean infiel con tu mejor amigo o que te tengan que trasplantar, tener problemas pulmonares y que te tengan que trasplantar el pulmón y el único donante sea Jorge La Nata? Podemos pensar un poquito la como tratando de pensar, ponele, no sé, estás muy enamorado, muy, el amor de tu vida, y te es infiel con tu mejor amigo, tu único amigo en el mundo, ¿entendés? Y si tu mejor amigo tu mejor amigo del mundo es La Nata y te dice: che, pará, te doy un pulmón, ¿me perdonás? Te doy un pulmón y perdoname. Bien pensado. No, dame el pito, cortátelo y tiralo en bandeja. ¿Pito de La Nata? Se está desfasando. No sé. Mira, no, me interesa... Desplacer. Espere un segundo. Me interesa que el oyente le quede claro el dilema, después opina todo lo que quiera. Pero el dilema es el siguiente: ¿qué preferís? Opción A, que te sean infiel con tu mejor amigo, u opción B, que te tengan que trasplantar un pulmón y el único donante sea Jorge La Nata. Lo pueden hacer a nuestras vías de comunicación. Son facebook.com/hora doble, en Twitter @la hora doble o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Llegó a la Argentina Easy Taxi. la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodagoal. ¿Te quedó claro? El Bodagoal. La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Cortar. Llamó uno. Un oyente. Bueno, que le agradecemos la participación y todo, siempre, ¿no? Pero recién llamó diciendo que lo de la nata es claramente ofensivo porque, nada, hay una idea de acá y evidentemente tomamos partido en esta situación de calle, anticalle, entonces la nata. No rompan las pelotas, muchachos. No tenemos nada. No está hecho con esa intención. No nos interesa ni formar parte de esa polémica, ni estar a favor de este gobierno, ni estar a favor de Jorge Lanata, ni nada, viejo. Estoy podrido de vivir en un país que no se puede hablar de nada, viejo. Me tienen podrido. No tiene nada que ver ni con ser K ni con ser anti-K. No rompan los huevos, simplemente un dilema que es una pelotudez. Estamos hablando de, para no decir, en un dilema, el pulmón de alguien que fuma mucho es muchísimo más funciona de una manera muchísimo más práctica y ser más gráfico y usar la imagen que está en el inconsciente colectivo de alguien que fuma, claro, mucho. Porque la otra opción es Sandro, pero ya no estaría para trasplante, me parece. Muy bien. O sea. Muy bien. Bueno, muy bien. Igual tenemos mensajes de gente que participa normalmente y efectivamente. Sí. Acá tenemos. Brian Book dijo, cornudo. ¡Cornudo! Brian Book 2-6. 6-0 va. Clodas dijo, infiel, porque infiel. Vergüenza es la nata. Bien. Eso lo dijo Clodas. Le aclaramos al todo el público que cree que esto es una campaña de prestigio orquestada por Spolky, Garfunkel y toda una serie de medios. No. Es simplemente... Chupando. Sí, eso. Diego Bengoa dijo, ve, me chupo un huevo de quién es el pulmón. Perfecto. Muy bien. Ay, Bengoa. Diego Bengoa dijo, ve, es el único, está solo en el mundo, casi solo los ve por ahora. Va, 7-1. Bien, esos fueron los mensajes por Facebook. ¿Tenemos alguno? No, lo que tenemos es gente que se queja y que nos ¿en serio? De ser anticaz. No, man, no, por favor, quiero vivir en un país. No, anticaz no. Cas. Déjenme en paz con mi independencia. Bien, separamos y vamos a ir con Manuela Sáiz, que nos va a hablar un poco de seso. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Sí, la piba. Elegimos llamarla la piba. Nada más que no era el pibe. La piba. Gracias, chicos. La que nos habla de sexo. Viene. La piba también suena a Patricia Bullrich, ¿eh? Y ahora puede salir a connotaciones de vuelta. ¡Ay, no querés Patricia Bullrich! Y toda esa bullrich. No, bueno, por favor. Manuela Sáiz es nuestra experta que trae temas de los más variados. Salvo la última vez que trajo así una declaración de principios. Pero antes de la última vez traía temas cotidianos de sexo. Y nos cuenta cosas y bueno, sus experiencias, un montón de... Así. Bueno, así. Hoy van a contar. ¿Y ahora todos de qué experiencias? Vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de tríos. Hacer tríos, no hacerlos. Querer, no querer. Hay gente que dice... Poder, no, no poder. Supongo que hay gente que dice que no. Supongo, sí. ¿Acá? Supongo que la gente dice que no es que se le andan ofreciendo por la calle. Me parece que el trío no es algo que uno... Ay, de golpe, viste, estaba por ahí y de golpe vinieron dos mujeres o dos hombres y me dijeron, ay, vamos a hacer un trío, dale. Es raro. Es raro. Pero... Félix pone cara de... aquel extraño episodio en Sevilla. Estoy haciendo memoria. Todo tiene que ver con España. No, los caminos del sexo conducen a España. No. Hay mucha actividad local, ¿eh? Todo lo contrario. Muy bien. Estoy a favor de la República. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que un trío tiene que ser algo planificado o espontáneo? Porque hay como... Encontré, entre todo el machismo que encontré... Las dos, yo con las dos estoy de acuerdo en general. Pero viste como que hay dos vías. La que dice que tenés que planificar, que tenés que pensar muy bien quién va a ser el tercero, si es que lo elegís en pareja. Y sí. Que tenés que, no sé... encontré mucho esto de poner las reglas, no mezclar los sentimientos, que no sea un amigo, que no sea nada. Y para mí eso le quita un toque de magia. O qué sé yo. Por ejemplo, yo hoy cuando venía para la radio estaba esperando el colectivo. Hubo una situación de violencia en la calle y había una chica en la parada del colectivo y me dijo, ¿querés que compartamos un taxi? Sí, le dije yo. Y nos subimos al taxi y yo venía pensando, el tema del día de hoy es trío. Y el tachero... Y yo pensaba, ¿por qué no podría surgir de esta situación así espontáneamente? El tachero venía escuchando al Jona, ¿qué es lo que piensa un taxista? La basura. Pero digo, se podría dar así, más... eso tendría eso mucha es de película porno. Más yo no, sí. Magia. Eso es de película porno. Eso es de película porno. Sí. Bueno. ¿Por qué tendría mucha más magia? Porque me parece, justamente acabo de decir eso, que el tema de planificar, a ver... Más que o menos culpa, dice Fabio Yuri, con ¿por qué habría muy culpa? Buen tino. Porque la culpa es lo que condiciona un montón de cosas relacionadas a eso. La culpa es... No, chicos, o sea, la culpa condiciona a que no se haga un trío, por ejemplo. Exacto. ¿Culpa de qué? ¿Qué tipo de culpa? Generar culpa, sentirse como una prostituta o como un prostituto, como un pedazo de carne y con disfrutar solamente sexo y después nada, y en realidad que se están aprovechando de vos. Todos esos pensamientos que hacen ruido en una sociedad machista, sí, donde hay muchas mujeres que son muy machistas, muchos hombres que también, y que hacer trío es de puta, tienen esa... Sí. ¿Esa lectura? Bueno, también puede ser justamente... Sí, claro. Sí, es lo mismo. A mí me divertía mucho una entrevista que estaba subida de Cabito, que le preguntaban qué opinaba de los tríos, y dijo, no, los tríos son para divertirte con un amigo. Y era como que ni siquiera contempló la posibilidad real... De dos chicas, claro. De dos mujeres, y dije, mira qué curioso, ¿no? Que este señor directamente haya... los tríos... haya ido por ese costado del arco iris. ¿No? Muy bueno. Es interesante, porque... O sea, lo que más circula, las imágenes que yo más me encontré y las propuestas que más encontré en internet tienen que ver con eso. Un hombre, dos mujeres. Uh-huh. Como que todas las imágenes apuntaban a eso, salvo la página que compartí hoy más temprano, que era de las películas con escenas de tríos. Claro. Ahí sí había un poco de variedad. En porno hay un montón de... No, pero no eran pornos. Y en las pornos, obvio, si no me metes un trío, ¿para qué me hace una porno? Bueno, está muy bien pensado. Pero era muy, muy machista. Incluso varias de las notas que encontré apuntaban creo que a... ¿Es muy machista? ¿Que haya dos hombres es muy machista? Es muy machista que no sea mujeres. Plural. Ah, que haya dos mujeres. Sino... Claro. O que no se piensen, qué sé yo, por ejemplo, no pero sé, tríos entre tres hombres. Pero lo estás pensándolo de una desde un solo una dimensión ahí, porque no estás contemplando la posibilidad de que quizás las mujeres quieren disfrutar entre sí. Y quizás no tiene absolutamente nada que ver con muy eso. Muy bien dicho, Fede. De hecho, muchísimas veces que se juntan, que sucede un trío, el chabón sobra. Muchísimas. Sí, que yo creo que sí. Y en realidad son esas dos amigas que querían estar juntas y lo usan de... Sí. Entonces no hay nada machista en eso. No. Yo digo... como lineal y machista la postura desde la que se presenta. Para mí también me resulta súper atractiva la idea de un hombre, dos mujeres, en ese sentido, desde las distintas ópticas. Uh-huh. Pero, o sea, desde las notas que encontré de cómo hacer un trío, no sé qué, bla, bla, bla, era todo apuntaba a la mina que quiere complacer a su pareja, que dice, bueno, doy el brazo a torcer. Apuntaban mucho a esto. ¿Estás segura de estar decidida? Si no lo sentís, de verdad no lo hagas porque después vas a sentir celos, por ahí te va a agarrar culpa. Era como esa visión. En vez de decir, no te cabe probar una mina. Claro. O tu pareja, si es en ese sentido, puede ser. Lo mismo que no encontré casi ninguna nota que hablara de tríos homosexuales. ¿Entendés? Que sean todas mujeres o todos hombres. Y yo dije, bueno, capaz que, no sé, yo pensaba un trío tres mujeres. No sé si sería, como que no me parecía tan divertido, si se quiere, como mujer. Calculo que para los hombres de ahí en la variedad está el gusto. Una vez hablé con mi psicólogo de... Me interesa. De tener un trío. Che, claro. Llamamos a la secretaria y nos cogemos todos. Él, yo y Freud. Sí, no, sí. No, era... Y están... No, peor, están por la mitad y él es lacaniano y te dice... Sí. Hasta acá llegamos. ¡No! Estás rompiendo las reglas, me estoy sintiendo incómodo, no me respetás. Es al menos no 40 me dejes minutos. Así, mirá cómo estoy. Es al menos 40 minutos. No, que me contaba que... porque le contaba que muchas de las novias que tuve, etcétera, habían estado con mujeres. Algunas habían tenido relaciones de pareja. De pareja, otras no, otras alguna vez gurú y nada más. U otras fantaseaban con eso. Sí. Y muy pocas las que no siquiera lo pensaron como una posibilidad. Muy pocas. Y él me decía que en general las relaciones entre mujeres, a diferencia de las relaciones homosexuales entre hombres, son mucho más factibles y más probables, porque lo que ponen en juego las mujeres a la hora de relacionarse es menos que lo que pone el hombre, que es, de alguna forma, pone la cola. Simbólicamente, pero además de la cola, simbólicamente, según según la teoría psicoanalítica de Freud, la castración. Lo que ponen es la castración. Claro, un hombre que le lo agarra a otro hombre y se la da por atrás implica la castración. Es un momento bisagra en la vida en el cual ya no hay vuelta atrás, porque ya una vez que lo tenés roto, digamos, por decirlo mal y pronto, y no hay vuelta atrás. Esto por lo menos es en lo que dice la teoría psicoanalítica. Sí. En cambio, en la mujer no está puesto eso en juego. Entonces uno puede ir y volver de la relación con otras mujeres, la relación homosexual, y volver con otra naturalidad. Uh-huh. Porque hay menos en juego y no hay un momento tan bisagra en donde se... Y entonces eso explica que en general es mucho más probable que haya mujeres que tengan relaciones lésbicas que hombres teniendo relaciones entre ellos. Es como mucho más suave y mucho más tranquilo. Por ende, muchas veces lo que pasaba con el caso de los tríos es que cuando estas mujeres sí se tocan y se besan entre ellas, pero cuando hay dos hombres y una mujer, son dos hombres interactuando con la mujer pura y exclusivamente. Ajá. No entre ellos. Y no hay espada de pito, preguntar, no hay ningún... ¿Qué opina Simonetti de esta cuestión? ¿Está de acuerdo con Freud? Sí, yo por lo menos se verifica en lo que... En mi experiencia personal se verifica. También hay una... Perdón, pero hay una curiosidad que no es menor, que tiene que ver con el placer en términos facticios, hablando desde el punto de vista del hombre, que siempre no puede existir la mentira. Entonces, si no está excitado en esa situación, es probable que no se note. Y claro, entonces el acto no sucede en esos términos. Es probable que se note, en el caso de los hombres, que se note, claro, y que no suceda. Sí. Claro. Yo... Que se note y que no se note, depende de pero que el hombre se nota. En el hombre se nota, claro. Pero digo, también sí. De golpe a alguien se le nota mucho y vos decís, no, se te está notando mucho. Yo hay algunas cosas con la teoría sexual de Freud a nivel psíquico. Me parece que sí, estoy ahí. Pero hay algunas cosas que quizás creo que habría que darle vuelta de tuerca, como el tema de los orgasmos, que él plantea que la mujer evoluciona hacia el orgasmo vaginal. No lo sé. Yo te digo... Hay cosas así yo que te son digo medio... específicamente lo que me dijo en el caso de tríos. No se animaría a discutir Freud. Sería una, la verdad, una escena lamentable de pedantería donde no tengo ni idea de lo que estoy hablando. No, pero no se animarían, no les resulta un poco, aunque sea... no sé, llamativo, atractivo, o de alguna manera de fantasearlo, de estar en un trío capaz con otro hombre y una mujer, pero ir a todo por todo, con todo. No me vuelve loco, no. Pero no lo digo del prejuicio, no lo digo, salí acá, puta. No, entiendo. La verdad que no me genera ningún tipo de... De hecho, estuve en ese tipo de tríos. Y en los otros también, pero en eso no me sí, llama. A mí tampoco me llamó en absoluto. No. Pero yo... Te quedaste pasmada con la declaración de que estuve en todo tipo de trío. Te quedaste... No, me gustaría... Dijo, acá tengo material. Dijo. Acá tengo material. No, me dio un poquito de curiosidad. Sí. ¿Querés yo tomar agua? Lo decía, ¿querés mira, que hagamos una tanda? Tenemos una tanda, ¿eh? Tenemos, si querés, cuando quieras tiramos dame la agüita. Tanda. Te doy agüita. Dale, dame tanda. Agüita. Tanda y ya volvemos. Creep, shampoo, get involved. Creep. Creep. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Reutemann. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. ¡Aleja de mil puta! ¡Hija de puta! Me revienta la tarjeta. ¡Hija de puta! Ricky Reutemann,

linda banda Placebo, me encanta a mí. Gracias. Los vi en vivo. ¿Vos los viste en vivo? No. El bajista es muy alto, pero mucho. Y 8 metros. Posta, ¿no? Y es todo delgado y cuando se mueve es como muy flashera la imagen de él porque es un monstruito. Mágico ser humano. En fin. Mensajes. Diego Bengoa dijo: ah, yo también lo casé para el lado del flaco que llamó G. No es para y Diego. Martín, no me digas Tincho, dijo: no te calentes, dejalo tranqui al oyente. Lo dejamos tranqui, pero queremos aclarar tranqui, esto del programa, porque no queremos que se malentienda. Claro, es que no es un enojo con el oyente, es un enojo con un país que no puede interpretar ninguna cosa que tenga que ver con criticar a un gobierno, criticar al otro, mencionar a alguien que a vos ya te posiciona en un lugar de una guerra en la cual uno no está participando y cree que además no hay buenos. Sí, entonces, totalmente, no. Esa asociación fácil, que además supone en muchos casos un no ejercicio del pensamiento propio, un ejercicio de la crítica social y de por ahí poder analizar las cosas en su conjunto y no solamente en la versión que una determinada facción te está vendiendo, es lo que a nosotros nos resulta hasta agresivo. Nos resulta hasta agresivo porque, entre otras cosas, nos impide hacer humor sin que alguien o sin que muchos nos encasillen en un determinado lugar que a nosotros nos es absolutamente ajeno. Tanto el caísmo puro como el anticaísmo puro. O sea, no queremos participar de esa discusión. Y aparte, curiosamente, mi interés en el humor es ofrecer el ejercicio de pensar en una alternativa. Y si estamos hablando de blanco o negro, me parece que nos estamos perdiendo de las alternativas. Eso es típico de acá. Bien. Y ese comentario es típico de la oposición. Bien, ¿qué más? Además del pobre oyente, que además le pedimos disculpas si no era agresivo con él. No. Para nada. ¿Algún mensaje más? Tenemos... Otra mira tenés adentro. Bueno, perfecto. Gracias. La hora doble dilema con helado dice que lo da. Pulmonotorronchero. Muy lindo. Es un demente. Y después dice otro mensaje que no lo vamos a reproducir porque nos puede causar problemas políticos, sociales y económicos. Así Opa. Que no lo vamos a decir directamente. O sea, no. En fin. Bueno, el dilema entonces para el del día de hoy es: ¿qué preferís, que te sean infiel con tu mejor amigo, opción A, o que te tengan que trasplantar un pulmón y el único donante sea Jorge Lanata? ¿En el Facebook hay algún mensaje? No. Bien, facebook.com/. Perdón. Sí. Sí, ahora voy a llegar, pero hay uno. Ah, ok. ¿Vas a llegar? Acá Dai Coria dijo. Dai Coria dijo: la nata, ¿quién dice? Quizás sale bien, jaja. Bien, perfecto. 6-7-2 va ganando la opción infidelidad con tu mejor amigo que la opción del pulmón, del trasplante de pulmón de la nata. Bien, sigamos entonces con el tema tríos. Volvemos entonces con el trío, que es una de las fantasías más populares a nivel social. Ajá. Yo me quedé pensando en esto de... No es que me quedé colapsada por no creer que alguien acá podía no estar en algún tipo de tríos, para nada. Lo que yo estaba pensando es, ¿no tienen, cuando piensan trío, una imagen, o sea, que se les viene de una a la mente, que de la composición del trío? Por ejemplo. ¿Por ejemplo? Yo siempre que pensé en trío, a mí, o sea, saben chicos que no me molesta comentar mis virginidades, yo soy virgen de trío todavía. Pero usted es muy chica además. ¿Y soy virgen? ¿Y soy virgen? Sí, sí. ¿Vos tenés 23? Ay, sí, no, 27 tengo. 7. Bueno, bien. Igual. Ahí están. Zafa. No sé, ¿a qué edad fue sus primeros tríos? El primer trío. 23. Bueno, ya me ganaste. Yo no lo sé. No, pará, antes hubo uno más. No, a los 22, pero eran más de 3. No. Usted está hablando de una orgía. No, orgías son 20 personas. Ah, era una fiesta o una docena. Ah, mira, muy bien. Sí, muy yo bien. Qué sé, si tampoco es algo que digamos que dice. O sea, no es que gané una competición, estaba ahí. qué sé yo, una despedida de solteros conjunta. Mi edad, 26, sí. Ponele, 25, no me acuerdo. Todavía estamos en carrera. El señor productor Alejandro... ¿Estuvo en un trío, Quiroga? ¿Estuvo en un trío, Quiroga? Sí, dice. ¿A qué edad? A los 12. No se acuerda. A los 51. Vení para acá, Alejandro Quiroga. 23, 24. Chicos, o sea, me está faltando fiesta, me parece. Bueno, bueno, eso puede ser leído como una invitación por miles de oyentes que en este momento agolpan. Ahí está. Pueden el ahí. Ingreso de la radio de Freire 932. Retiran el voucher y hacen una cola. Un trío. Y después del trío se van a la Campop y se llevan el voucher de 50 pesos y se comen 5 Maravillas Martínez, por ejemplo. Uy, yo quiero nada más lo de la Campop. Bueno, pero digamos, mi idea mental de un trío siempre lo me pensé gusta, con otra mujer. Usted tiene otro tipo de ideas que no son mentales. Y puede ser idea del hombro que salen de otro lado. No, pero siempre lo pensé con otra mujer. Con otra mujer. Y ajá, una vez lo comenté como algo muy normal, porque la imagen que se me venía a mí era esa. Y me dijeron, no, ni en pedo, vos estás loca, me dijo una amiga. ¿Una amiga yo, en común? Pedo, sí. Ni en pedo otra mina. ¿Cuál amiga en común? No importa. Oh, dígalo, es un dato importante. Que por ahí la puedo convencer todavía. Hace stand-up. Sí. Sí, bueno, la cuestión es que yo dije, jamás había pensado, jamás, estoy resureña, chicos. No, miro porque... No importa, ¿jamás había pensado qué? Jamás había pensado la situación de trío yo con dos hombres. No, no, o sea, no era una imagen que se me viniera a la cabeza cuando yo pensaba en trío. Uh-huh. Y creo que me sentiría un poco incómoda. Me parece que además de la fantasía entre mujeres... Creo que permite mucho más juego dos mujeres y un hombre que dos hombres con una mujer. Yo creo que me pondría un poco como nerviosa de no saber manejarme, ¿entendés? No, me costaría... Una en cada mano. ¿Qué? Sí, ¿qué ponele. ¿Cuál es el quilombo acá? Dos manos. Una bola en cada bollo. qué fino lo de la bueno, bola. Qué sé yo, a mí como que yo soy una cuéntenos, se lo dije recién, cuéntenos, soy territorial, yo me, o sea, como que yo me concentro y me concentro, no sé si podría no a la vez, no sé si estaría al 100% con una mina, como y no, que creo que los está al 50. No, la zurda siempre es más jodida. Sí, una bola en cada lado. A ver, qué le afecta, cuéntenos. No sé, debe ser algo... Acá es tendría que estar acá, Freud. No, es un caso, es un poco lo que hablábamos, porque usted adjudica a veces al machismo cosas que no son, responden al machismo. Sí. El seleccionar a alguien no implica ser conservador ni nada, implica por sobre todo comodidad. Comodidad, o sea, comodidad. Decir, bueno, vamos a elegir una persona con la cual estemos cómodos. Sí. Tanto ella como uno, como vos, como hombre o como mujer, ambos tienen que estar cómodos en eso. Si no, un trío incómodo es una tontería, es algo que no... No tiene ningún sentido hacerlo. No resulta. Y además resulta intimidante, porque en muchos de los casos, por ejemplo, es un extraño. Si, por ejemplo, hay parejas, muchas parejas que de golpe dicen, bueno, vamos a hacer un trío, dale, bueno, dale. Buenísimo, sí, bueno, seleccionemos a alguien que nos gusta a los dos y que... La, la, la, la. Y eso es difícil, encontrar una persona que a lo, les resulta agradable físicamente a los dos y los dos se puedan sentir cómodos. Claro. De golpe, qué sé yo, te parece... Un gordo enorme con cara de malo, Schwarzenegger, ¿viste? Con un, por ejemplo, ¿no? Yo estoy con una mujer y aparece un tipo como Schwarzenegger que además tiene un miembro de 35 centímetros, ¿viste? Y agarra yo... ¡Ah! ¡Ah! Y bueno, obviamente ahí la moral se me... No sería mi trío ese. No. Con Schwarzenegger. Pero, puse un ejemplo. ¡Salí de acá! Sí. ¿No hay otro gobernador? Sí, de la sota. Y así... así. Bueno, ¿creen que la elección del tercero pesa igual para hombre y para mujer? La única vez que intenté hacer un trío era con un flaco con el que estaba, dije, bueno, dale. Pero como que él me decía, vos conseguí la mina, como que no le importaba, ¿entendés? Era como, me traes una silla, me traes una muñeca inflable, ¿entendés? Me traes un travesti y me va a dar lo mismo. No, te pedía la mina. Bueno. No mina, es lo mismo. Pero le da lo mismo a cualquier mina, quizás. Le da lo mismo a cualquier mina. Sí. ¿Da lo mismo cualquier mina? Bueno, hay una fantasía que tiene que ver con el... qué poderoso soy, que puedo estar con dos minas a la vez, guajua. Que no importa. Y supongo que sí, pasa por ahí. Y sí. Supongo que pasa por ahí. Es súper importante. Es que lo que calienta es la situación. más allá de la puntualidad, ¿no es? Uno no mide las cosas con la misma balanza que las mide con sus relaciones individuales, ponele. Claro. Uno mide con otra balanza, que tiene que ver con la situación, la energía que se genera, la cosa lésbica que a los hombres en general no suele gustar. Sí. Claro, pero es una hinchada de huevos. Tenés que pensar en terminaste con una persona y tenés que satisfacer al otro y después... No, pero ¿cómo lo vas a pensar en términos de laburo? No, es una... Me da muchísima paja. ¿Otra todo. Más? No. Me mata. Sí, me voy al sillón. Me clavo un paragüita. Me pongo... No, ¿qué paragüita? Me pongo ahí a ver Sherlock... ¿No les pasó escena de tensión de, no sé, le diste más bola a ella que a mí? O no. Así, claro, no, porque... pero para eso tiene que haber una relación sentimental. Si no la hay, está todo bien. Está dice, todo legal. Juro, nos dice, ¿viste? Es como no saber a cuál agarrar. O sea, al otro le jode porque no lo puedes agarrar, qué sé yo. Me siento media boluda frente a tanta experiencia sexual. No, pero... No, Juno, ¿eh? Yo estoy con vos en esta. Creo... No. Las dos juntas. Ah, pero sería mejor que fuese gemela. Qué fantasía más pelotuda, Dios mío. No tiene nada de sentido. Que fuera tu clon, bueno. ¿No pero... No, ahí qué sí. Es feo cogerte a tu clon, ¿no? Cogerte a vos mismo así como, ay, bueno, sí, dale... Vos te un día abrí la puerta de tu casa y te encontrás con vos, Félix. Y dices, me gusto. Sí, con un amigo hablábamos siempre de eso, como decir, calentar a tu novia contándole eso. Imagínate que estamos los dos y de golpe se abre la puerta y aparece mi hermano gemelo y me empieza a coger. La mina está totalmente afuera, solo quiere ser penetrado por alguien igual a él. Y nos gustaba mucho la idea. Y mirá si pasa, como comentaba ayer el psicólogo, que se encontró con alguien que siempre le decían que era parecido a él y le generó un rechazo absoluto. Imagínate en la situación esa, te odio, clon inmundo, yo no soy así. Sí. Claro. No, pero... ¿Usted? ¿Qué sí? No, nada. Adelante. ¿Usted trajo una columna que se le fue desarmando ante tantas se dudas? Se me desarmó y de... Sí. ¿Qué impaciencia. ¿Qué pasó? ¿Sexperta? ¿Qué? Bueno. Me parece que venimos a hablar. Perdón. No hay tantas experiencias. Me parece que voy a hacer mi columna de Asia. Es columna de rulemanes. Sí. Mañana la estreno. Bueno, y bueno, es que yo también quiero un poquito saber. Mira, empezó la bebota. ¿Viste? La nena. Pero no puedes tener todo tan a mano. Explícame qué mierda es eso. Explícame qué tenés ahí en tu. Ayer o menos. Sos otra un pulpo. Chela. ¿Qué está pasando? Bueno, cuestión. Y es que la verdad es que yo quería un poquito más de, no sé, de cachondeo, de que me. Introduzcan, iba a decir, pero no, sí, instruyan. Una palabra. ¿Cómo es? Un poquito. Pero, porque no encontré cuestiones satisfactorias mucho en lo que investigué, no encontré información que sirva. Mucha, ¿para qué? Muchos ¿pero recaudos. ¿Qué es lo que quiere averiguar? ¿Qué y es lo que quiere yo averiguar? Quiero trío. ¿Usted quiere un trío? Yo quiero trío. Y bueno, para las personas que están interesadas, tienen que mandar un. Arroba y ya está. Manuela quiere trío, arroba... Hashtag, claro, no, hashtag Manuela quiere trío. Bueno, de ahí elegís. Sí. Por avatares. ¿Qué es lo que quiere preguntar? Pregunte todo lo que quiera, pero... ¿Hay que hacerlo con la pareja o no? Buena esa pregunta. Esa era uno de los yo mitos. No lo hice con parejas. Y creo que... ¿Por qué? Sí. No lo sé, también me parece que hay que ver... No, si uno... Depende de la relación que construya uno con su pareja, qué sé yo. Claro. Si es una pareja en la que se suelan indagar en prácticas así, puede ser que funcione. No, pero... por lo general es que no suelen indagarse en prácticas así. Por lo general son las parejas que conozco que vieron así esas cosas. Fueron una propuesta que en algún momento les pintó y nada, la concretaron y ya. Como si fuera hoy, disfrazate del zorro y vos de Sargento García, le decís a la chica y nada, y eso. Y un día es eso. Y un día es una experimentación. Pero sí. No suele ser algo sostenido en el tiempo. Porque efectivamente pasa lo de Vicky y Cristina Barcelona, ¿viste? O sea, que si hay energía y tensión sexual permanente en gente que se ve seguido y qué sé yo, se va como desarmando un poco. También conozco casos de gente que vivió con dos mujeres, por ejemplo. Pareja. Sí, en pareja. Claro, porque después puede pasar, o sea que... Sí, en sigue. Pareja. ¿Qué pasa después? Lo cual me parece genial. Está bueno. Sí. Está bueno, porque, sí. qué sé yo. Para, o sea, para probar me parece que está bueno. No sé si se piensa más por ahí como algo... como episodio, ¿no? Como una fantasía que se cumple, listo. Pero puede pasar que después se siga... Pasa mucho en las películas en la que la mujer se vincula con dos hombres. Como que por lo general es una mina que seduce, se engancha y ahí queda la relación constituida. Onda, como hay tanta tensión, hay tanto placer, hay tanto todo que hay que compartir y se genera una situación de como más de pareja. Una trola. Vos estás, no una está bonito, pero estamos... Pero el espíritu de Gonet está acá. Pero no es de trola. Trío, no de trío. Sí, si de los trío. Hombres no están juntos, o sea, ¿tienen relación sexual los tres a la vez? Los tres a la vez. Ah, bueno, y pasa mucho en las películas. ¿Qué película pasa eso? Yo compartí hoy, eran las 10 películas, y en las 10 se terminaba dando la relación entre los tres. ¿De tres hombres, dos hombres y una mujer? Sí, no, había un... En la vida real pasa menos. No me acuerdo los nombres de las películas. En la vida real pasa bastante menos. ¿Qué cosa? Dos hombres y una mujer. En la vida real pasa tanto lo de los tríos. Eso leía también en una nota que decía que es como una de las fantasías más populares, pero que a la vez es pero si estás en una no mesa tan común. Y tres de las cuatro personas que están en la mesa han estado en tríos, evidentemente pasa más seguido. Las estadísticas se acaba de sentar Quiroga, le decimos a los oyentes. Porque... Sí. Hola. Son una manga de mentirosos. No, acá nadie miente. Yo estoy diciendo que nunca estuve en un trío y no es mentira. A mí no me pareció una experiencia tan importante, o sea, no me... No, para mí fue fantástica, fue fantástica. Fantástica. Sí. Es más, yo tuve como una especie de relación estable de dos meses con dos chicas. ¿Y al mismo tiempo todos compartiendo todo? Yes. Ay, qué lindo. Me gusta. Pero el mate también, bravo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Gracias. Gracias, no. Estudio mayor. Nada que ver, no sean boludos, bajen. No, bajen el plus, por favor. Muy lindo. Sí. Bueno. Sí. Pero, mira, ellas, por ejemplo, tenían una relación lésbica que me precedía. Ah. Sí, se habían dado un poco de... Eras el juguete sexual de ellas. Sí, probablemente. Igual no eran una relación ellas, no eran una pareja estable. Era como que cada tanto pintaba. Sí. Y dijeron, bueno, y lo llamamos este, buenísimo, dale. Y entonces que cada... Y papá falla la verga a sacarle virutas. Eso. Y después, ¿cómo concluyó? ¿Todo en buenos términos? Sí. ¿Siguió todo bien? Y justo me fui a España, entonces nada, me tenía que ir a España, chao. Viste que siempre todos los caminos conducen a España. Las salidas. Un viaje, me decía, me tengo que ir, qué sé yo. Me tengo que ir. Pero, no. Sí. Y después creo que se pelearon ellas dos. Sí, había, bueno, se pelearon, tuvieron una pelea así como... Es que a mí me parece que es más común eso, las amigas que eligen a un chabón sí. y se lo llevan. Sí. Que lo que hablaba recién con Fabio Félix es que eso también es machista. De las dos minas que necesitan poner al chabón como excusa para encamarse ellas. Eso también es machista, por más que venga de las dos minas. ¿Por qué? Y porque lo buscan de excusa, porque no se animan a tener esa relación lésbica entre ellas y ¿pero qué necesitan... hay machista en eso? Todo lo contrario, lo están usando como uno... lo están usando al hombre. No, pero es que ante los ojos de ellas mismas... Sí. Es más fácil si hay un chabón que si es entre ellas dos. Es más fácil que las dos se animen a tenerlo. Pero no veo machismo en eso, solo veo... Sí, no es machismo por ahí, no, la palabra exacta, es como encontrar... No lo veo, no, no me parece machista en absoluto, me parece que básicamente tienen una manera de... un modus operandi que es ese, pero que si no fuese el hombre sería otra cosa. Un robot. O sea, una fiesta donde hay una botella de tequila o cualquier... Oh, la famosa que finge estar en pedo. Sí. Y, estoy re descocada. Pero ese, igual estamos hablando de paradigma, con todo respeto, que se dan entre los 15 y los 25. Hoy me acordé de algo gracioso. Después cambia un poco eso. Hoy me acordé de algo un poco gracioso de un personaje que conocía en Madrid que... de estos. Es un poco abriéndome, pero me hiciste acordar por la famosa estoy re loco y todo eso. Era un muchacho gay de Madrid que, nada, bastante particular, con sus historias bien de zorro, ¿no? No, no, y el zorro que no particularmente es bueno siempre. Estaba en un tren, me contó una vez, yendo de Buenos Aires, Mar del Plata. Buenos Aires, Mar del Plata, hay un tren, ¿no? Sí. Ah, ok. Estaba en ese tren y ve un pibe ahí fumándose un churro, ¿no? Entonces se acerca, qué sé yo, me dice, comiendo una seca, le dice, bueno, dale, dale, pum, pum, pum, pum. Y de golpe, como que el otro pibe que estaba con el churro era como verdaderamente un churro. O sea, un pibe muy guapo, qué sé yo, muy lindo. Qué churro, viejo. Qué churro, fumando un churro. Y de golpe empieza a ser como que agarra y con la mano por abajo empieza a manotear Sogan este. Así, porque Soganear es el verbo. Sí, Soganear. Arrancó ahí. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Y el pibe, ¿no?, que estaba ahí como medio mareado, agarra y le dice, ¿qué haces? Y él se agarra la cabeza y dice, ay, no sé, estoy re loco. Y dices, qué chanta, qué serpiente que sos. Terrible. Y bueno, y me explicó después toda una situación que es un poco más gráfica y creo que no es el horario de protección, pero... Sí, es... Estaba pensando que, sí, a veces los sentimientos pueden jugar en contra. Bueno, ayuda mucho que no haya mucho sentimiento. Sí, ¿no? Yo creo que claro. La única vez que estuve lo más cerca de un trío, que creo que la cagué yo, porque tenía por un lado un pibe con el que estaba, que me gustaba mucho, y por el otro una amiga con la que es la típica amiga con la que siempre hay un cachondeo. Y, ¿la conozco? No, creo que no. Y el problema fue que en vez de yo resolver mi cuestión con mi amiga y seguir con el pibe o no, o lo que fuera, también en una situación así de uy, qué escabios que estábamos, qué fiesta, no sé qué, se dio como una situación de chape, un toqueteo, qué sé yo, pero no sé qué pasó, que se pinchó todo, o sea, se pinchó la situación y no me sentí bien, ¿entendés? Como que no me gustaba. ¿Qué hacen? Paren un poquito. No se pinchó por mí. No, se nota que no se pinchó por usted. No, yo en el momento, yo soy una persona muy boluda en ese sentido. Yo como que en el momento no digo nada, pero después capaz que sí. Pero en el momento, no sé, ponele que cayó más gente a la fiesta, como que se diluyó por otras cuestiones. Pero después, en definitiva, no pude ni seguir con el chabón ni nada con mi amiga. O sea, mi propio límite estuvo ahí. Qué barbaridad. Tenemos que ir a una tanda. Intimamos a los oyentes, instamos a los oyentes a que nos cuenten si quieren sus experiencias de trío. Nos lo pueden hacer en por Facebook, facebook.com/horadoble, en Twitter, @lahoradoble, y si no, nos pueden llamar por teléfono, incluso hablar al aire con nosotros al 4010-7157 o 4010-7158. Estamos hablando de trío, vamos a una tanda, un temita y ya volvemos. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchelo. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchelo. Heladerías Garchelo. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchelo. ¿Lo conoces? Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

sí, para el que se pregunta cómo sigue el tema, sigue sin meter nunca letra. Esto es música. No sé el nombre del musicalizador, pero tiene muy mal gusto ese señor. Qué lindo. No, estas canciones son para la gente a la que no le gusta la música. Fernanda Farfán dijo que me sean infiel con mi amigo, de los cuernos nadie se salva y con el pulmón de la nata me muero a los dos días. Bueno, 8, infidelidad, 2, pulmón. Juno, yo necesito saber cómo se da la situación. Che, te pinta vos y a tu amiga y depende de la situación. Es así, le dice, chicas, quieren un guasto. No. Sí, Laura Valeria Farfán Ale dijo, infiel con mi mejor amiga, vuelvo a ser soltera y me saco de encima a una lacra. Muy yo creo bien. Que a dos lacras, Laura Valeria. Muy bien. Cintia Camargo Alcaraz dijo, la B, la nata. B, la nata. Nicolás W dijo 9, la, 3, pues, la A. La A, dice Nicolás aunque W. Aunque sería como llamar a la desgracia. Sí, 10 a 3. Va. Bien, acá. ¡Ay! Está sonando el teléfono. Pero no terminé con los mensajes. Bueno, no importa, después lo dejamos. ¡Hola! ¿Hay alguien del otro lado? Hay alguien a este lado, yo muero por un trío con Federico Simonetti y Manuela Sáinz. ¡Ya! ¡Apa! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Venite al estudio Freire 932! Acá te espero. 932 Freire, entre Palpa y Césped, de Barrio de Jorge. Gracias. Espectacular, ¿eh? Voy, Freire 932 voy, ¿eh? Mirá que son una dupla. Perfecto. Simonetti, Manuela, está perfecto. Bueno. Está Buenaventura también. Que no, nos sumamos. Yo te agradezco. Voy a perder la virginidad de trío. ¿Cuál trío? ¿Cuál sería? Sería un cuartetillo. Un cuarteto. Lo que estoy escuchando, con Rachel, me copó la idea. Mira, bueno, mira que. Freire 932. Yo no mantengo tríos con gente que no sé el nombre. ¿Con quién estoy hablando? Hola. Iliana. ¿Eh? Iliana. Iliana es mi nombre. Iliana, perfecto. Iliana. Perfecto. Iliana, ¿qué edad tenés? 24. Che, soy una pichi. Pichi, y escuchame, Iliana, yo vos. Yo también soy pichi. ¿Tenés experiencias en este sentido? No. No. No, sería mi primera experiencia. Chicos, estoy de borracha nada más que quiero. ¿Soy virgen? No. Vi fotos de ambos. Y escucho siempre la radio y bueno. Bueno, y... Hay que probar. Sí, no? Hay que probar. Supuesto. Es lo que estoy diciendo desde que llegué acá. Por supuesto. Y así... ¿Ustedes tienen experiencia en tríos, chicos? Sí. Yo no. Ella no, yo sí. Acá sería el instructor, el señor Simonetti. ¡Ay, me muero! Simonetti tiene tríos. Sí. Sí. Sería el instructor. No, mis gatos no. Aunque ah, ya no entró en detalles. Sí, se podrían sumar, Eliana, pero no. No, y escuchame una cosa, Eliana, y así abiertamente vos, así, ¿es algo que venías pensando o que se te ocurrió ahora? No, la verdad es que me coparía. Una mujer y un pibe me copa. Desde hace bastante. A mí también me copa hace bastante, pero no había encontrado una voz tan dulce y tan atrevida que se animara a llamar. Pijo, no se tiren onda porque hay un montón de gente del otro lado que claro que no, sí. Ya dijimos que el instructor va a ser Simonetti. Chicos, hablemos abiertamente. Si una mujer dice que quiere un trío, queda como una trola. Gracias, no acabo es una de... fantasía que se confiese abiertamente. No, bueno, pero eso a tu edad. Después las cosas se modifican. La gente, me parece que la gente más joven es más prejuiciosa, ¿eh? Ya después de los 30, ya no mirá, ¡ay, ay, qué trío, mirá, qué trola! No, esas cosas, esas pelotudeces, uno no lo hace después de determinada. Ojalá, Fede. Me faltan 7 años para los 30, 6 años, así que... 6 años, sí. Y bueno, ojalá. Qué sé yo, pues igual te podés ir preparando como un ser humano razonable, civilizado. 932. Con experiencia. 932 me dijiste. ¿Cómo? Freire, 932. 932 de Freire, sí. Entre Palpa y Céspedes. Bueno, Eliana, gracias por llamarte. Esperamos acá. De nada. Dale. Pues a las 2 salimos, 2 y 5. Otro a Manuela. Eso. Bueno. Bárbaro, muy bien. Yo también te mando un beso. Bueno, feliz. Esperaste que estoy allá felice. En el programa. Yo que soy respetuoso y dejo que la gente hable. Está bien, no pasa nada. Suerte, Eliana, con tus cosas. Seguí con esa mentalidad, ¿eh? ¿Está bien? ¡No, no me muerto! Está celosísimo, Felipe. Bueno, no, puede hacer una vez. No, es educación. Yo lo entiendo a Félix, es educación, ¿no? Es la educación. Totalmente. Totalmente es eso. Y además, no, un comediante, un tipo falto de atención por los padres, un tipo de todo eso, que le hagan esa cosa de no reconocerlo, ¿viste? Después es como una puñalada al corazón. Ahora no crees, si te ofrecieran así, ocho chicas con ella. No quiero saber nada. Nada. No, aparte estoy cubierto. Perfecto, sí, está cubierto y muy bien cubierto. Sí. Probástelo. Le entro a opinar muy bien. ¿Qué traje de regalo? ¿Eh? Los preservativos. Sí, hoy. ¿Pero qué trajiste para? Trajiste, no vamos a decir la marca, pero que tampoco trajiste una marca de la estándar esa que se vende en el kiosco y de los motivos que. Habían unos que yo no había visto que eran como doble faz. Claro, esos eran. Bardearme por bardearme, porque soy experta de tríos, ahora ¿probaste? Ya me sacuden con cualquier cosa. ¿Cómo es la cuestión? ¿Probaste los preservativos que te traje como si fuera el venía a hacer justicia. El anillo de vibrador. No, pero eran unos preservativos raros que eran como. No reversibles, ¿no? Pero tenían como sensación de un lado y del otro. ¿Cómo que no eran reversibles? ¡No! ¡No! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, muchos. Porque en varios días, en varios días todavía lo sigue usando. ¡Qué quilombo! Tengo que mandar un mail, no me hablen. Mandar un mail, aparte digo, manda un mail. Qué bueno eso. Tengo urgente que mandar un mensaje de texto. Qué bueno, qué lindo, qué triste. Andá ya a tomar la pastilla del mes después. Bien, sí. Más mensajes. No, tenemos... eso es, perdón, para que la gente sepa. Tiran como 5 días, ¿eh? O sea, podés. Es más efectivo si es inmediatamente, pero podés darle. ¿La pastilla esa? Hasta 5 días después. Mm-hmm. No, aviso porque... Sí, pero mejor cuanto antes. Sí, obviamente, pero digo, también, qué sé yo, que no es que venís y te cae la ficha al tercer día de todo y decís, che, ya fue, y no, por ahí te la tomás igual. Ese, ¿cómo va? Laura de la Plata dijo, opción A, infidelidad, siempre y cuando no pierda el amor... Muy bien. El amor. 11-3 va ganando infidelidad. Y acá Nicolás W se anota en papita para Manuela, que es el hashtag que se armó. No sé. Muy bueno. Pero está muy bien. Muy bueno. Sí, me parece muy correcto y atinado. Y... alguien apagó el aire acondicionado, además. Entonces, una amiga por teléfono propone tríos y todo, y alguien en simultáneo apaga el aire acondicionado. ¿Qué tan de joda, chicos? Y acá dice Nicolás W. también, la única vez que me ofrecieron de hacer un trío fue una piba de la que estaba enamorado, razón por la cual no acepté el trío, y además porque la otra piba era muy fea, muy... Además, que era lo que más aportaba. Pensaba que iban a estar mimándose y todo eso, pensé que ya lo había hecho y me gustó aún menos. Hacer tríos es para gente muy avanzada. No, está bueno para... es más fácil hacerlo si no tenés relaciones estables ni estás afectado, involucrado emocionalmente con... O al revés, si es una pareja muy sólida y quiere innovar. Sí, sí. Eso también. Sí. Muy bueno ese capítulo de Seinfeld que le ofrecen a él estar en una orgía y él como que empieza, están todos como, y no sé qué, una orgía no, creo que incluso es un trío, qué sé yo, dice, no, pero... no soy ese tipo de persona, tendría que cambiar de estilo y tendría que ser ese tipo de persona y comprar otros muebles y y como que termina negando ahí, que me pareció muy muy lindo, muy original. Bien, ¿mensajes más? No. Muy bien, tenemos última participación. Ah, Juno, tenemos uno. Mandame a Feli Buenaventura. Esa. Pues no te haces cargo de los mensajes que van para vos. Ah, mirá, no dijo nada, dijo no hay más. No, por favor. No, sí, hay más. Sí. ¿Y qué es lo que está diciendo? Yo no, mandame a Feli Buenaventura para acá, en San Juan. Mirá, Juno, en invierno, porque va a estar medio caluroso para hacer así como un... mandame a Feria Buenaventura en enero, hay una hora de calor. ¡Teléfono! Yeah. ¿Quién está del otro lado? ¡Hola! ¡Hola! Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Por hoy me llamo La Fresca. ¡Ay, ya! No da nombre. La Fresca. Sí, La Fresca. Le voy a contar mis dos tríos. ¿Dos tríos tuviste, Fresca? Sí. Contanos tu edad, Fresca, más o menos. Poquito, ¿no? Porque ya podría, yo que podría ser la madre de Manuela, más eso, o menos. Eso, Fresca, te quería preguntar, ¿cuántos años tenés? O sea, hablamos más o menos, ¿década? Podría ser la madre de Manuela. Bueno, entre los 50 y los 60, ponele. No, pobre, me mataste. Mira, está bien. Ey, bueno, mandamos por ahí, dale. Contanos. ¿Y tuviste dos experiencias? Tuve dos tríos. En realidad no, yo soy súper tradicional, mezclo mucho el sexo con la afectividad y todo eso, ¿no? Fueron de casualidad, digamos, no los busqué. Pero te estás autocensurando, como hay una condena moral ahí, ¿no? Como soy... Está bien. Nada, pintó. Cuento que fueron como casuales. Claro. Lo fui a buscar como un momento especial de placer. Pintó. Fantaseado. Uh-huh. ¿Y cómo fueron? Bueno, uno fue de empaque. ¿Empaque? Sí, empaque de empacado, como una mula, porque yo estaba con un compañero con el que andábamos a las peleas y en una de esas noches de desencuentro, yo sí. Salí por un lado, él salió por su lado, sí. Y vivíamos juntos. Ajá. Entonces yo volví para casa y... ¿Sola o acompañada? Volví sola, me acosté a dormir. Ajá. ¿Y él? Y al rato aparece el chavo con una chica. ¿Sabiendo que ibas a estar? ¿Cómo? ¿Sabiendo que ibas a estar ahí? No sé. Aparece. Una sola cama, grande, una sola habitación. Uh-huh. Y que vamos a dormir acá y que mándate por otro lado y que nosotros vamos a estar acá. Y bueno, le digo, mira, si quieren quedarse acá, quédense, porque yo no me voy a mover de mi camita. Muy bien. Muy bien. Y bueno, y ahí, ahí estábamos los tres y ahí empezó la fiesta, digamos. ¿Quién empezó? ¿Él con ella? ¿Con la otra? Mira, no me hace un montón de años, no me acuerdo mucho, pero sí, creo que empezaron ellos y a mí me saltó la posesiva. Sí. Y dije, no, yo no me voy a quedar afuera. Y contame, ¿interactuaste con la otra chica o...? Y bueno, interactué con la otra chica, pero con una cuestión de... amabilidad, como... Claro, no se iba a llevar la mano vacía, ¿no? Claro. Pero viniste hasta acá. Muy a la pasada, más con la intención de quedarme con mi compi, ¿no? Uh-huh. Porque mi compi se quedara conmigo, aparte. Mira, mira qué bien, qué liberal. ¿Y cómo resultó todo? ¿Tu compi? ¿Y tu compi se quedó con vos? No, y ahí estuvimos, qué sé yo, un rato, no sé, y... Después ya no me acuerdo cómo siguió. Viste, nada era tan importante. ¿Te acordás del trío, pero ni de tu compi, te acordás? Creo que no sé, fue nadie. No sé. Perfecto. ¿Y la otra experiencia? Y la otra fue un poco más acá en el tiempo. Vinieron un par de amigos a visitarme y teníamos onda con uno de ellos. Ajá. Y bueno, parece que era el día de la ovulación. Estábamos todos alzados. Me encanta. Pintó. Y bueno, como con este pibe con el que teníamos onda, me empezó a meter mano, que esto que el otro. Sí, el otro dijo, Juan, no me dejen afuera, como un chiste. No, estaba el otro, el amigo, entonces nos metimos en la ducha, para tener un poco más de intimidad. ¿Y? Cuando estábamos en plena ducha y tal, y Pascual, se aparece el otro, hola. No, ¿desnudo? Se metió, sí. Entró, dijo, me quiero bañar, dijo. Y nosotros que estábamos re entretenidos, ni registramos, lo dejamos, que venga. y escúchame... Y también lo terminamos integrando, pero entre ellos tampoco. Claro, mucha onda, claro, ¿no? Claro. Claro, te iba a preguntar. ¿Y cómo...? Porque a veces pasa, no sé si te pasó... Pero, ¿cómo viviste el día después? ¿Te acordás cómo fue el día después? El día después con Juan Manuel, cuando éramos así más jóvenes, todo bien. Uh-huh. Después terminamos separándonos. Claro, uh-huh. Claro. Por ahí era ya una despedida. Claro. Y En cambio, con estos otros sentí una culpa, sí, una culpa. ¿Viste? Ahí sí que me la pintó culpa, la moral. Aparece, aparece, ¿viste? Aparece ahí la, me pintó la, moral, la santa lo, madre y te critica, una sí. Reventada, sí. Perdida. Claro, sí, sí, la culpa es tremendo, es tremenda la culpa. Tremendo. Bueno, ídola fresca, la verdad, gracias, muchas gracias por llamar y contar tu experiencia, y que se repita. Que se repita. Un beso, chicos. Beso, beso. Enorme. Mira vos, qué grande, muy bien, la fresca. Bueno, ¿mensaje alguno más tenemos? No, ahora mismo no estoy pudiendo acceder. Ahora, si aparece uno, aviso. ¿Qué pasa? Está todo, está en transición la radio, entonces no anda nada. Pero quería avisar a Quiroga que si bien te sacaron el aire y no anda la computadora y tampoco hay internet, sí están habilitados los baños. Así que si te dan, si te dan ganas de hacer... Sí, están los de acá, están habilitados. Ese palo está festejando Fabio Yuri. Acabo de ir al baño en la tanda. Y hablando de tanda, ya está terminando el programa. Así que vamos a ir a una tanda y cuando volvamos ya resolvemos el dilema del día de hoy. Para quien se gane el kilo de helado y no esté tan preocupado por si participar de este dilema lo hace K o anti-K o alguna cosa de esas, con tranquilidad, nada, todavía tienen algunos minutos para participar. El dilema es, ¿qué preferís? ¿Que te sean infiel con tu mejor amigo? Esa es la opción A. U opción B, que te tengan que trasplantar un pulmón y el único donante sea Jorge Lanata. Lo pueden hacer, pueden mandarnos los mensajes y las participaciones a nuestras redes sociales y vías de comunicación. Las dice muy bien mi amigo personal, Feli Buenaventura. Facebook.com/lahoradoble, Twitter@lahoradoble, en el web, no, teléfono 4017-1574017-158. Qué bien lo dice y qué rápido. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no, hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, Lista Blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. LR4, Radio Splendid, AM990. En Facebook, Radio Splendid. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja. Rock and roll and then the only thing to Probá, sol, probá. No, pero es igual están haciendo la armonía. No, no sé, vos me dijiste que estaba en do. Esa, pero estás haciendo la melodía. Ojo, porque la armonía es otra. Sí, tenés razón. A ver, I don't wanna grow up, ukelele. Sí, ahí está. Igual te ponen siempre 80 acordes que son siempre. Ese es el punk, es así. No, claro, pero si está en do puede ser así, puede ser sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol. Es muy brillante ese. No, sí, no. Pero no, no. Sí, en fa la do puede estar. Más por esa línea. Fala, bueno, sí, más que esté en fa, me parece. Está en el muy flan. Bueno, vos dijiste, vos sacaste el ukelele. ¿Te sentís muy macho cuando tocas el ukelele? No, nunca. Suena re lindo y todo para mí conquista corazones. ¿Conquista corazones? Sí, más. Si sos Jack Johnson. No, no. Jack Johnson usa guitarra aparte, ¿eh? Oh, ¿Te gusta Jack Johnson? No. Ah. No, no, no, me gusta el ukelele. Yo creo que sos mujer, te enamorás de Jack Johnson y dices, guau, wow, qué copado, un tipo. Dos días. Talentoso, surfer, músico. Surf. A ver, cántame algo y entonces pela a Jack Johnson. Toca cualquiera. Yo, no, te odio. Claro, así como empezar. Hola, Manuela, soy Jack. Me gustan los chocolates Jack. Me gusta comer Big Mac. Soy Shaq, me gusta el chocolate Shaq, Big Mac, el Shaq, Big Mac. Y listo, con eso te conquista, ¿no? Pero después te das cuenta que... Que le gusta el muñequito de Shaq. Te das cuenta que al otro día se despierta. Yo estoy dormida. Así, vos estás dormida y te dice, Manuela, despertate, vestite y embriagate, no vamos a hacer surf. No vamos a hacer surf, no vamos a hacer surf, no vamos a hacer surf. Así como las olas, ¿no? Así. Y el tercer día funciona así. Y así el cuarto y el quinto. No, no habría quinto, ya lo maté. Bueno, y el séptimo y el... Sí, así. No, hola, te vengo a proponer matrimonio. Soy Jack Johnson, como la marca Johnson y Johnson. Qué triste. Y Don Johnson, y Magic Johnson. Ladri. Ladri Johnson. Ladri Johnson. Ahí está. Hey. No, odioso. Bueno, sí. Así que tratando de entrar a los ahí era al señor oyente. Se une. A ver, espera. Dos acordes. Te confundiste porque le pusiste un tercer acorde y eran dos. Ni siquiera baja la segunda. Primera, quinta. Primera, quinta. Quinta, primera. Quinta, primera. Serán. Soy Jack Johnson, sí. Pero trato de sacar un tema de los Ramones. Melones que tenés, Manuela. Bien, a ver, hay que definir ya el dilema del día de hoy. Tan polémico dilema que generó un montón de cosas. ¿Tenés algún mensaje? Además, déjalo, voy a leer yo. Sí, porque yo tengo, estás, el de Facebook estoy, pero tardo. A ver, Dale, vos le... Voy a tratar que... Si no, busca Twitter, yo trato de... No, yo estoy en Facebook, ¿eh? Ah, estás en Facebook, yo perfecto. Quería mandar un feliz cumpleaños. ¿A quién? A Juan Barraza. Hoy cumple Barraza, sí, y no nos está escuchando. Barraza, bueno, no nada, nos escucha. Se lo mando, después le Barraza, mando anda la puta que te parió si no estás escuchando. Si no, si estás Barraza, escuchando... Si no, si está... Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Barraza, como siempre. Juan... Bien, a ver, entonces, últimos mensajes de la noche. Isaura Leonardo dijo, llegué a cuando Fede habla de música y sonríe. Y Nicolás W. dijo, correte, che, fresca, déjame fifar reda. Ah, ok, bueno, dale. Okay. Bien, en el... Fifar, qué lindo. Tenemos, programa. Mandame a Félix Buenaventura para acá, es lo último que había dicho Juno, y gracias. Que sigue diciendo, ukelele time, Félix Buenaventura, y pone muchos corazones. Evidentemente, Juno te quiere bajar la caña, pero Félix es su nombre de una sola mujer, y no se llama Juno. Bueno, a ver, entonces, a ver, el sorteo, por favor, señor Bolillas, venga. Y el ganador, o la ganadora... De un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Falfan 10, Fernanda Falfan, Fernanda Farfán. Bueno, te vamos a mandar un mensaje para que te, para decirte después cómo retirarse el helado. Queremos avisar a las 2 de la mañana, queremos avisarle al resto, no vamos a estar Félix ni yo, ni mañana ni el lunes, nos vamos de vacaciones. Yo después no estoy en durante toda la semana que viene, Félix ya retoma el programa el martes, pero vamos a ver un programa en el cual, dos programas en el cual no estemos, y alguno será cargo. Todavía Quiroga no me dijo bien quiénes van a estar, ni cómo, mañana. Ni nada, pero me parece que Quiroga se quiere poner a la 10 y sentarse acá en el trono del conductor del programa, lo que fuere. Bueno, mañana van a estar con otra gente, pero bueno, conmigo nos reencontramos recién, nos vamos a estar reencontrando la semana que viene con Félix el martes, conmigo el otro lunes. Vos te vas y te tomás mientras tus días, sí, exacto, ya Salta, Salta. Ay, avisarle a la gente, porque por ahí hay alguien. Sí, para toda la gente de Salta, que se lo voy a avisar con Jack Johnson. Venga. Quiero... Voy a estar en Tucumán, que rima con Superman, con Aquaman, el sábado en Tucumán, en Salta el otro sábado, sábado. ¡Gracias! ¡Uy, no! ¡La concha de la lora! Bien, nos reencontramos entonces, amigos. ¡Chao! Mañana a las 12 de la noche. ¡Chao! Por M990 Radio Esplende. ¡Chao! Echemos abajo la estación de tren. Jack, me gustan los chocolates Jack, me gusta comer Big Mac, soy Jack, me gusta el chocolate Jack, Big Mac, el Jack, Big Mac, y listo.